yo mate mama deo. Enita bona ko figa ngaye. Enita bona ko tonga ngaye. Oh Elisa mama, pandara ko Elisa. Pandara ko Elisa. Pandara ko Elisa. Pandara ko. Elisa toki yali kingaye. Elisa toki yali kingaye. Nari boto na mama e. Mama da koye bisa yo e. Noki de kosu kai. Oh Elisa mama, bandala ko Elisa, bandala ko Elisa, bandala ko Elisa, bandala ko. Vamos a miel en pie. Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, mama, Elisa, tata, angoya. Oh, Elisa, mama, bandala ko Elisa, bandala ko Elisa, bandala ko Elisa, bandala. Elisa toki yali kingaye. Elisa toki yali kingaye. Nari boto na mama e. Mama da koye bisa yo e. Noki de kosu kai. Oh Elisa mama, bandala ko Elisa, bandala ko Elisa.